Escuchábamos Yes, Don't Kill the Way, aquí en Radio Gráfica, aquí en Desde el Barrio, propuesta de Manuel Maschi. Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. Y 11 del mediodía, ¿cómo la viene llevando, Leila Vitar? Muy bien, leyendo un poco de las noticias bizarras, ¿viste? Ajá, sí, sí. La veo con la chica popular del diario popular de hoy. No, nefasto, nefasto. Pero bueno, no, hay otras notas que están bastante interesantes. Me gusta la parte de chimentos de estos diarios. Ajá, sí. Yo de chiquita siempre leía la parte de atrás de Crónica, donde estaban todas estas cosas. Claro. Y la verdad que interesante. Lo que pasa con Morena Rial, las peleas que tiene Mor, la hija de Rial. ¿Qué hizo ahora Morena Rial? No sé. Se peleó en un vivo con Pani, que no sé quién es. Pane. Estoy un poco medio fuera de la onda últimamente. Ajá. Porque no están pasando muchas cosas. Claro, pasan demasiadas cosas. Pero también cosas. No estaba leyendo cómo atacaron a una periodista de Canal 26. Ajá. Sí, vi algo muy leve. Pero fue tremendo, esto no es algo bizarro, es la verdad repudiable. Estaba en su casa, en un country, y ingresó la ex de su actual marido. Ajá. Y bueno, nada, con amenazas de matarlas, tenía un cuchillo en la mano, todo esto adelante de una nena de 3 años. Así que bueno, bastante tremendo lo que pasó ahí en Parque Leluar. Ella es Melisa Zurita, es periodista de Canal 26, y la mujer que quedó obviamente detenida por todo lo que sucedió, Geraldine Martínez, de 37 años, uh-huh. Que ya la venía amenazando y demás, o sea, había denuncias de amenazas y de acoso y hostigamiento, pero bueno, llegó a una situación, la verdad, recontra extrema. Claro, se pasó. Ingresar a la casa, aparte un montón de cosas hizo mal. O sea, intentó matarla, eso ya es lo peor de todo. Adelante, dijo también que iba a matar a la nena de 3 años. Ingresó a una propiedad privada, aparte aparentemente tenía cómplices. Ah, aparte ingresa rompiendo un alambrado, ¿viste? Con esas pinzas. Ah, mirá. A la película Yankee, sí, bueno, si no le importó absolutamente nada, se mandó. Y dijo por qué. Los problemas psiquiátricos. No, y seguramente tiene que ver con el ex marido, claro, de ella. No sé, habrá quedado tocada por esa separación. Claro. Porque aparte esa era la casa donde ella vivía antes. Ah. Se separó. Era su ex casa. Claro, el marido, ex marido, se quedó, bueno, con esa casa y con otra familia. La hija no era de ella. La hija es de la periodista. Claro, de agredida. Agredida. Claro, pero con esta mujer tiene otros hijos. Ya hace varios años que está separada de su... Sí, sí, sí, sí. De que fue algo reciente. Así todo, nada. Mirá vos. Bueno, veremos cómo avanza la investigación. Y bueno, terminó de una manera tremenda. Qué miedo. Qué miedo. Ella estaba en su casa tranquila, acostada con su hija, y de repente escucha la voz de una mujer, pensó que era la vecina, y cuando baja está loca, uh-huh, encapuchada, con un cuchillo en la mano y con sangre en el buzo. Todo muy película de terror. Yo creo que después pero de eso... ¿Pero sangre en el buzo por qué? Ella se... No se sabe. Ella cuando muestra, dice, tenía manchas de sangre en el buzo. Capaz para hacer todo un poco más creepy y horroroso. No lo sé. Puede ser. Pero bueno, nada, está ahí la causa, obviamente, la mina detenida, y habrá que ver que... En esos casos, supongo que te corresponden un par de añitos en la cara.